que representa el cumplimiento de este nuevo reglamento y en qué periodo deberían estar ya, digamos, al día para con esta normativa europea. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues aquellas que quieran profundizar, pues pondremos a su disposición pues el contacto de los especialistas que van a venir hasta aquí, Antonio Miguel Vidal Vacas y el gerente de Polan Formación, para que puedan, bien a través de ellos, bien a través de otras empresas, pues iniciar el proceso que esto implica. Así que, recordemos, comenzará este jueves a las 11 de la mañana allí en MOVEX, durará hora y media aproximadamente, con información general, pero incluso se da esa posibilidad a las empresas, a los comercios, de que posteriormente puedan tener entrevistas personales, ¿no?, con esos asistentes, esos especialistas, de unos 15 minutos de duración, para abordar el caso concreto de cada empresa, de cada comercio, ¿no? Exactamente, ya que las medidas que van a tener que tomar son tanto medidas jurídicas, técnicas y organizativas, ¿no?, dentro de las empresas, ya sean empresas fabricantes de marroquinería, como comercio, cualquier otro tipo de empresa. Y ya digo, estas medidas, tanto jurídicas, técnicas como organizativas, van a afectar en todo lo relativo a la recogida de datos, tanto de los usuarios como de los clientes, ¿no? Por tanto, el reglamento de obligado cumplimiento para todas ellas, y todas ellas se van a ver afectadas por el nuevo reglamento, ¿no? Uh-huh. Como digo, desde el día 25 de mayo ya está en efecto, ya se publicó, y es la fecha de a partir de la cual las empresas deberían cumplir con el mismo, pero la Administración está dando un periodo de adaptación que consideramos que todavía pues está dentro de ese periodo para poder cumplir con las nuevas especificaciones que plantea el reglamento. Hmm. ¿Jornada gratuita? ¿Tiene algún coste? ¿Cómo hay que inscribirse? Gratuita, previa inscripción, escribiendo bien a nuestro correo de información, al info@movexct.com, o llamando al 46 12 92 para escribir. Lo muy importante, teniendo en cuenta que existe esa posibilidad, ¿no?, de entrevistas posteriormente, así que es importante, ¿no?, que se pueda prever, ¿no?, cuántas personas van a asistir. Exactamente, más que nada por una cuestión de aforo de la sala, pero como digo, pues la asistencia es libre y gratuita. Bueno, pues esto ya decimos, este próximo jueves, recordamos, esa jornada técnica sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que nos afecta evidentemente a todos, pero que además tienen esa normativa, ese requerimiento legal con novedades que tiene que cumplir toda empresa, todo comercio, en definitiva, toda aquella entidad que maneja datos personas físicas, privadas, ¿no? Eso por un lado. De otro lado, decía, sobre el día del petaquero, ya tuvimos el pasado viernes ese homenaje al petaquero, empresario y viajante, pero van a llegar nuevas iniciativas dentro de lo que es toda la programación, y en concreto MOVEX va a ser escenario de dos eventos los días 21 y 28 de junio, ¿verdad? Efectivamente, tanto son jueves ambas citas, el día 21 y el 28, y bueno, a petición del ayuntamiento, pues hemos pensado en organizar un par de jornadas. La primera va enfocada un poco a generar cultura de moda, ¿no?, por ver qué pasan las colecciones de muchas grandes marcas, pero quizás tenemos poca información de la creación, ¿no?, de la historia de esas marcas, desde su creación hasta la actualidad, ¿no? Y nos parece una manera bonita y asequible para todo el mundo el poder hablar del recorrido de algunas de estas marcas a través del mundo del cine, ¿no? Todos sabemos que el bolso tiene un componente estético importante, aparte de la funcionalidad, pero nos parecía que luego había también mucho más a través de la historia de las marcas, ¿no?, que aportaban a sus accesorios a través de la relación que han tenido pues con grandes celebrities del mundo de la canción o del cine. Y hemos organizado para la primera de la jornada, la del día 21, pues una sesión en la que se va a hablar de bolsos, moda y cine, en la que hemos invitado a varias personas de nuestra localidad para que hablen que son amantes del mundo audiovisual y del mundo del cine, para que hablen de esta relación. Se han elegido varios fragmentos de documentales y de películas para hablar de la relación del mundo del cine con el bolso, y se darán pues un listado de recomendaciones tanto de documentales como de películas, para que aquellos que quieran profundizar y adquirir más cultura de moda en este sentido, pues que puedan hacerlo. Y luego el día 28, una semana después, es el día en que nosotros celebramos el patronato de la Fundación, por tanto será en horario de mañana, y queríamos que al final del patronato pues hubiera también la posibilidad para aquellos que lo deseen de acercarse hasta el centro y conocer los principales datos del año pasado que presentaremos en este patronato. Y se nos ocurrió que la mejor forma podría ser pues la de organizar una mesa redonda para hablar un poco del futuro de la marroquinería, ¿no? Es verdad que no todos tenemos por qué tener la misma visión en cuanto a hacia dónde va el sector de la piel en nuestro pueblo, hacia dónde va Ourique. Y nos parecía que el poder sentarnos alrededor de una mesa y hablar de ello, pues podía ser un homenaje bonito para el Día del Petaquero, ¿no? Así se ha invitado a personas de cierta edad, de dilatada experiencia ya en el sector de la marroquinería, tanto a trabajadores como a empresarios, y luego pues los vamos a mezclar en la mesa con gente muy joven que está empezando, que son emprendedores, que puedan estar enfrente para compartir opiniones y sacar conclusiones, ¿no? Así que será a partir de la 1:00 p.m, el día 28, y al término pues daremos una copa de vino para aquellos que así lo deseen, que se acerquen hasta aquí. Pues desde luego interesante el tema a abordar, nada menos que el futuro de la marroquinería. Foro importante a tener en cuenta ese día 28, jornada en la que se culminarán los distintos actos programados con motivo del Día del Petaquero 2018. Nos vamos a quedar con esas citas, de todas formas iremos recordándolas porque en este último caso, bueno, pues se trata de eventos que llegarán a final de mes, lo iremos recordando, pero como siempre, Javier Gallego, gerente de Movex, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenas tardes.